temprano, pero digo, no a las 3 de la mañana. Sí, nos comentamos el error de querer salir antes de lo que corresponde, la noche triplica el riesgo de muerte, que es algo que siempre repetimos. Uno, hay ciertas cosas a las que no le puede ganar. Una de ellas es el propio físico, y más allá de que nosotros creamos que nuestro físico da para hacer determinadas cosas, lo cierto es que si uno conduce durante 400 kilómetros, la vista, por ejemplo, se va a acostumbrar a esa ronca tranquila, nos pueden hacer reaccionar tarde, nos pueden hacer no haya maniobra, respetar las reglas, las normas del tránsito, tanto las máximas como las mínimas, todos atados con el cinturón de seguridad. No tengo una sola estadística de muerte, y esto lo repito siempre, no conozco estadísticas de muerte por falta de agua o de aceite, siempre que hablamos de accidentes de tránsito, pero sí hay un montón de estadísticas de muerte por no haber visto al vehículo que tenemos adelante porque no tenemos los faroles en condiciones, o porque el freno tardó un momento más de lo que correspondía en frenar porque no tenía líquido, o porque el neumático no se adhirió altísimo, la rueda estaba demasiado gastada. Creo que son las cuestiones que realmente tenemos que verificar, más allá del lado del aceite.